Lección 9. Carácter y relaciones personales. Página 109. Actividad 2A. Escucha las palabras de la actividad 1A y subraya la sílaba más fuerte. Espontáneo. Ambicioso. Superficial. Educado. Sincero. Orgulloso. Cobarde. Imprudente. Ingenuo. Imaginativo. Irónico. Cariñoso. Hipócrita. Injusto. Inmaduro. Irresponsable. Humilde. Impaciente. Tímido. Miedoso. Irreflexivo. Valiente. Sencillo. Insensible. Honrado. Exagerado. Fiel. Encantador.